Fitness en la Nube, episodio 33. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestra casa, a vuestro programa Fitness en la Nube, donde hablamos, pues, de qué vamos a hablar, ¿no? De fitness, de nutrición, de entrenamiento y de todo lo que queráis, porque al final este es vuestro programa de fitness y vosotros sois los que dictáis el camino de fitness en la nube. Hoy episodio 33, a 9 de junio de 2017, ya va apretando el calor, poco a poco vamos necesitando menos ropa, a ver si abren ya las piscinas y nos podemos dar un chapuzón. Y entre que nos damos el chapuzón y no, pues vamos a hablar hoy del gluten, que es un tema creo que muy interesante y que es un tema que cada vez está más de moda y todos conocemos de alguna forma el gluten y sabemos que está relacionado con la enfermedad de la celiaquía, ¿no? Con las personas celíacas que no pueden consumir esta proteína, porque al final no deja de ser una proteína que se encuentra en ciertos alimentos. Y el caso es que la celiaquía es una enfermedad del intestino delgado y que al consumir gluten, pues se genera una reacción tóxica que daña el intestino e impide pues la absorción correcta de los alimentos y de los nutrientes. Y en realidad, obviamente es algo mucho más complejo, pero ni yo soy un experto ni pretendo serlo. Pero el caso y lo curioso es que solo el 1% de la población es celíaca. Y seguramente habéis visto la gran tendencia de los productos libres de gluten, ¿no? Pero claro, si es solo para un 1% de la población y teniendo en cuenta que las empresas lo único que buscan es aumentar sus beneficios, pues quizá los números no salgan, ¿no? Entonces aquí ha habido ciertas cosas que voy a comentar hoy, pero que tienen poco que ver con la celiaquía y con las personas celíacas. Ya que, como he comentado, los productos libres de gluten pues se están expandiendo como la pólvora en todos los supermercados, porque se le está dando mucho bombo a la oposición al gluten y hacer que el gluten sea el malo de la película y que sea muy malo y que sea causante de un montón de enfermedades. Así que vamos a ver la historia del gluten y si este terror pues tiene algo de fundamento, ¿no? Y el caso es que la introducción del gluten en la alimentación humana se dio hace miles de años atrás, no es un alimento nuevo, pero el aumento de casos de celiaquía es cierto que ha aumentado también los casos, a pesar de ser un porcentaje bajito de la población, pero es cierto que los casos de celiaquía pues han aumentado, pero solo hace alrededor de una década. Sin embargo, otras enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2, que las he comentado en varias ocasiones, pues han aumentado en un rango mucho más exponencial, ya que ahora los casos, por ejemplo, de obesidad no son los mismos que había en 1970, por ejemplo. Pero lo más curioso es que el consumo de gluten no ha aumentado tanto como estas enfermedades, como los casos que se han reportado de estas enfermedades. De hecho, ahora hay una tendencia global a disminuir el gluten, como digo, como si fuera el nuevo culpable de todas estas enfermedades. Y ya que es mucho más fácil culpar a un pequeño elemento, ¿no?, que fijarse en el resto de cosas que quizá tengan más impacto, pero eso no interesa, ¿no?, a la población, ni a los medios, ni a nadie. Y es cierto que los cereales que contienen trigo o cebada o centeno, que son los principales contenedores del gluten también, pues son distintos a los que había años atrás, no son iguales los alimentos, aunque sea físicamente el trigo, no es el mismo trigo el que comemos ahora que el que comíamos hace cientos de años, simplemente por el procesado y por la masificación en la producción. ¿Pero de verdad pensáis que eso es tan importante como para aumentar los casos de celiaquía, los casos de obesidad y todas estas enfermedades que se relacionan presuntamente con el gluten? Pues yo personalmente opino que no, pero no soy el único en esto, ya que hay gente, como digo, con mucha más experiencia más dilatada y del sector de la medicina, que tienen la misma opinión. Y es que, según el doctor Haas, que a finales de los años 40 era un médico muy reputado por tratar a pacientes celíacos, dice que según las investigaciones que llevó a cabo junto con su hijo, que también era doctor, la causa de la celiaquía no es el gluten, sino los azúcares que están químicamente procesados. Por lo que parece que el malo de la película no es el gluten, sino el resto de basura que comemos. Pero es más, con el potente aumento de la obesidad, de la diabetes tipo 2, que de alguna manera son enfermedades modernas, como yo las llamo, que no significa que décadas atrás o que generaciones atrás no hubiera casos, pero ahora es mucho más común encontrar casos de este estilo y cada vez lo vemos más normal ver a gente con sobrepeso, con cualquier enfermedad. Parece que lo normal es estar enfermo y no es así, eso no es normal. Pues con la tendencia al alza de estas enfermedades se van produciendo otras que van derivando también, como la artritis o incluso autismo, que también tienen cierta correlación con el funcionamiento estomacal. Y es que el funcionamiento del estómago es una parte muy importante y que no mucha gente tiene en cuenta, y esto también lo hablo en el libro La salud empieza en la cocina. Tengo un capítulo hablando de esto, de las digestiones, de cómo mejorarlas, la importancia de absorber los nutrientes. Y este doctor, el doctor Haas, dice lo siguiente respecto al estómago. El gluten no causa un mal funcionamiento del estómago. Puede llevar a inflamación si las proteínas no se digieren correctamente, pero una vez que se elimina el gluten de la dieta, los síntomas de inflamación siguen persistiendo en muchos casos. Por lo que, como vemos, el gluten no es tampoco el culpable ni el culpable absoluto de todas estas malfuncionalidades del estómago o de otros órganos. Y es que yo, en lugar de buscar un culpable y pensar en que los alimentos que comemos ahora no tienen nada que ver con los que se comían hace cientos de años atrás, ¿no? Que no digo que no sea cierto, es verdad, y no tengo nada en contra de esta afirmación, pero cosas como la dieta paleo, que también hablé en un episodio, os lo dejaré en las notas del programa y demás, afirmando que los alimentos que consumimos ahora son totalmente distintos a los que había antes, que es cierto. Pero todo esto me parece desviar un poco la atención y buscar un cabeza de turco que en su día pues también fue la lactosa, ¿no? Ahora parece que es el gluten y mañana será otra cosa. Y lo que no nos queremos dar cuenta es que ha cambiado realmente no los alimentos a los que tenemos acceso, sino nuestro estilo de alimentación, ya que tenemos unos alimentos envasados y procesados, repletos de azúcar, de sal y de grasas. Y ese crecimiento es el mayor crecimiento de la historia y eso no tiene pinta de revertirse la tendencia, porque cada vez tenemos más y más de estos productos, y muchos de estos productos ahora están siendo abanderados de libres de gluten, ¿no? Como si esto fuera algo mágico y ya lo convirtiera en un alimento de calidad. Y esto simplemente es una estrategia de marketing para que se vendan más, porque tristemente funcionan. Muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, es que porque ponga libre de gluten, yo no me lo voy a llevar a casa. Pues probablemente tú no, pero hay mucha gente que sí lo hace. Y esto es lo que estoy un poco denunciando, entre comillas, hoy, ya que tenemos la tendencia de centrarnos en detalles minúsculos e ignorar lo que de verdad importa. Como he dicho antes, los alimentos procesados también ha cambiado muchísimo la calidad y la cantidad de sueño que tenemos diariamente, y aquí mucha culpa. Si tenemos que buscar un culpable, yo le pondría a la televisión, ya que nos engancha por las noches y cuando te quieres dar cuenta es la una de la madrugada, aunque en este aspecto tengo que reconocer que la televisión nos echa un cable, nos echa una mano, porque la cantidad de basura que echan a cualquier hora, no solo por la noche, es directamente para irte a acostar nada más terminar de cenar. Y yo, de hecho, hace un tiempo, bastante tiempo, que no veo prácticamente la televisión, y simplemente eso te hace ya tener mucho más tiempo libre del que pensabas que tenías, porque no nos pensamos a parar en el tiempo que nos quita la televisión. Y eliminar ese tiempo que le dedicas a eso, por ejemplo, pues te da tiempo para otras muchas cosas, entre ellas dormir más o incluso entrenar a aquellos que no tengáis el hábito, a preparar vuestras comidas y demás. Así que, saliéndome un poco del tema, os recomiendo que probéis a pasar de la televisión y a ver qué hábitos nuevos podéis desarrollar. Y el último culpable, bajo mi punto de vista, de verdad, de estas enfermedades modernas, como he comentado, es la tendencia sedentaria de la población, que no nos movemos ni para ir a comprar el pan, y nunca mejor dicho, hablando de gluten, ¿no? Y estos hábitos son los que, en mi opinión, conducen a las enfermedades estas modernas, y no el gluten ni la grasa saturada, Ni los carbohidratos, ni nada de esto. Esta es la respuesta fácil, ¿no? A la pregunta, bueno, ¿por qué estamos cada vez más enfermos? Pues una respuesta simple, por el gluten, y ya está, ¿no? Ya tenemos un culpable, pues ya no hay que buscar nada más, ni hacer una autorreflexión, a ver si realmente el estilo de vida que estamos llevando es el correcto o no lo es, y tenemos que cambiar algo. Ya tenemos un culpable, pues ya no tenemos que indagar más, no tenemos que ir más allá. Y esto es lo que yo no estoy de acuerdo, ya que luego también hay otra razón que yo llamaría mitad psicológica y mitad fisiológica, que la gente achaca para decir que tiene intolerancia al gluten, cuando ya hemos visto que la intolerancia al gluten es simplemente celiaquía, si es que la tienes diagnosticada. Y esto ocurre en muchas ocasiones después de hacer una de estas dietas horribles, que no es una dieta, sino es morirse de hambre. Y hacer esto tiene varios efectos secundarios nocivos, como ya comenté en el efecto rebote, en el episodio del efecto rebote. Pero uno de esos efectos es que el cuerpo se va adaptando a esos déficits masivos de calorías y, por ejemplo, reduce la secreción de jugos gástricos. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que la comida está más tiempo en tu estómago para ahorrar energía. Al final es un mecanismo de ahorro de energía, ¿no? Como los ordenadores, para que se pueda digerir en más tiempo. Y cuando vuelves a un patrón de alimentación normal, cuando ya abandonas esa dieta, que por eso es otra de las razones por las que no me gusta la palabra dieta, porque eso implica una fecha de inicio y una fecha final, pues cuando vuelves a una alimentación normal, incluyes más alimentos, incluyes también más carbohidratos, pues te sientes incómodo y te sientes hinchado, te sientes lleno y te sientes con problemas digestivos. Pero eso es porque tu estómago no estaba funcionando en condiciones idóneas. Pero ¿cuál es la conclusión que tú sacas? Ah, bueno, pues es que tengo intolerancia al gluten o a los carbohidratos o lo que sea, porque esa es otra. Cuando haces una de estas dietas, que una de las premisas que comparten la mayoría o todas ellas es reducir al mínimo los hidratos de carbono, cuando vuelves a introducirlos y llenas tus depósitos de glucógeno, porque estabas antes totalmente depletado, y empiezas a llenar esos depósitos, tienes que tener en cuenta que cada gramo de glucógeno que vas a almacenar se va a almacenar junto con 3 o 4 gramos de agua, por lo que vas a retener líquidos y vas a aumentar de peso. Pero eso es algo normal, es un efecto de la dieta basura que habías estado llevando antes. Y también ocurre que al eliminar los hidratos de carbono se va a reducir la secreción de ciertas enzimas digestivas, como la amilasa, que uno de sus papeles fundamentales es descomponer y disolver los carbohidratos. Entonces, si tú los reduces, esa secreción de amilasa también se reduce en respuesta a lo que tú le estabas dando al cuerpo. Y por eso, cuando vuelves a introducirlos, te va a costar más trabajo digerir los carbohidratos, porque tu cuerpo se había adaptado a no comerlos, no por otra cosa. Eso no significa que seas sensible a los carbohidratos o intolerante al gluten o vete tú a saber lo que te quiere vender la gente con tal de buscar un culpable, cuando te guste o no, pues el culpable eres tú. Y es que esa es la nueva mentalidad, ¿no? Es hacer que le temas a ciertas cosas, la lactosa en su día, ahora el gluten, para que le tengas miedo a algo y consumas los productos de los mismos que te están metiendo ese miedo. Y es que el miedo es muy poderoso, y hay una hay un cuento, una fábula, no sabría muy bien cómo llamarlo, que iban por el desierto un viajero y un soldado, se cruzaron en su camino y se pusieron a hablar, y le preguntó el soldado al viajero que de dónde era, y él le dijo que había nacido en un país y ahora se dedicaba simplemente a viajar por el mundo, iba en dirección a otro lugar. Y el soldado le dijo que era curioso porque su rey le había ordenado ir a ese país a matar a 5.000 personas, pero que a él lo dejaría marchar porque, como no estaba en el país, pues no quería matarle a él. Y ambos pues siguieron sus caminos opuestos, y al cabo del tiempo el viajero se enteró de que el soldado no había matado a 5.000, sino que había matado a 50.000 personas. Y un día que se volvieron a encontrar, el viajero le preguntó que por qué, si solo iba a matar a 5.000 personas, al final acabó matando a 50.000. Y el soldado le contestó que él efectivamente solo había matado a 5.000 personas. El resto murieron del propio miedo que tenían. Y esto es exactamente lo que ocurre con el gluten. Te están metiendo miedo y te están diciendo que es horrible, que no te sientes bien por el gluten, que tienes malas digestiones porque estás consumiendo productos con gluten. Pero la pregunta a esto es, ¿esta gente, estas empresas, están abasteciendo un mercado o están creando un mercado nuevo? Porque esto no es juego limpio, están creando una necesidad a base de hacerte una víctima. Te están diciendo que la razón de que no te sientas bien, de que no tengas energía, de que no tengas una buena salud estomacal, es porque no estás consumiendo alimentos libres de gluten. Y la solución es muy sencilla, ven a mí que yo tengo la panacea, el producto que estás buscando. Y por eso estos productos están cada vez más al alza, no por el aumento en los casos de celiaquía, que también hemos dicho que sí que están en aumento, pero no es por eso, es por el beneficio económico que le pueden sacar a un producto en el que la etiqueta ponga libre de gluten. Y os voy a dejar un artículo para reafirmar todo esto, ya que muchas veces muchos de vosotros pensaréis que bueno, que quién soy yo para hablar de todas estas cosas, ¿no? Si no soy celíaco ni nada por el estilo. Pero os voy a dejar un estudio donde se prueba que las dietas libres de gluten no tienen ningún beneficio para la gente que no sea celíaca. Y este estudio, que es de Harvard, por cierto, pues dice que no hay evidencia de que reducir la ingesta de gluten haga nada significativo por tu salud si no eres celíaco, como he dicho. Y en la investigación se han utilizado datos de 11.000 profesionales de la salud que se han recogido durante más de 26 años, y los investigadores reconocieron que la celiaquía sí que estaba relacionada con posibles problemas cardiovasculares, y que al pasar a estas personas a una dieta libre de gluten, pues esta relación se diluía, ¿no? Se disminuía. Pero al mismo tiempo comprobaron que no había relación alguna en personas sin esta patología, con las enfermedades cardiovasculares, en relación a la cantidad de gluten que consumían, por lo que el gluten no era el culpable. Y de hecho, muchas de estas dietas sin gluten son también muy reducidas en cereales. De hecho, son bajas en gluten porque a su vez son reducidas en cereales. Y esto sí que lo relacionaban con mayores probabilidades de enfermedades cardiovasculares. Y esta es otra de las razones por las que no hay que evitar los carbohidratos, no hay que eliminarlos, ni tenerles miedo, ni nada por el estilo. Y esto no lo digo yo, que lo dice la investigación, por si alguno se me echa al cuello diciendo que no, que los carbohidratos son un veneno y demás, pues esto no lo digo yo. Pero es que aunque las dietas sin gluten se hayan promocionado en algún momento como ideales para perder peso, porque eso también es otra estrategia de marketing, la realidad es que si esas calorías que tú le estás quitando a los productos naturales con gluten los vas a reemplazar con alimentos altos en azúcar y en calorías y en grasas y demás, pues puede hacer precisamente lo contrario, vas a ganar peso por el aumento calórico que estás teniendo. Y es que algunas personas sí que pueden sentir beneficios de reducir la ingesta de gluten, pero no por la eliminación del gluten, sino por eliminar la comida procesada y sustituirla por otras opciones más saludables como frutas, verduras y fuentes limpias de proteína. Y esto también lo dice el estudio. Y el caso es que después de la lactosa, el gluten sigue siendo el siguiente en discordia y ha sido acusado de muchas cosas, del acné, de la diabetes, incluso de cáncer, ¿no? De hacerte ganar peso, de tener adicción a la comida. Y la lista sigue, pero como hemos visto, no hay motivo alguno para temerle, a no ser que sí que tengas un problema con el gluten, pero ya digo que ese es el porcentaje mínimo de la población. Y estos son los hechos, es lo que ocurre realmente, y ahora voy a dar mi opinión personal sobre la bola de nieve que se está generando con el gluten. Y es que yo tengo un caso relativamente cerca de una persona celíaca, y sí que entiendo que el aumento de los productos sin gluten a estas personas, a los celíacos, les ha venido genial, les ha venido muy bien, porque ahora tienen mucho más donde escoger. Pero este aumento de los productos sin gluten se ha llevado a cabo no por pensar en los celíacos, sino que esta gente ha querido extrapolarlo a todo el mundo, haciendo como que una dieta libre de gluten es mucho más saludable. Y esto no es así, como ya he comentado, pero sí que entiendo que los celíacos sí que se benefician de estas mentiras que dice la industria alimentaria, porque antes, hace varios años, era muy difícil encontrar productos sin gluten que esta persona en concreto y que todas las personas celíacas pudieran consumir. Y ahora es mucho más fácil, incluso hay pasillos de supermercados con productos libres de gluten, y esto está más instaurado en América, ¿no? En América siempre se magnifica todo más, pero aquí también está pegando muy fuerte toda esta tendencia antigluten. Y al final creo que eso para las personas celíacas sí que les beneficia y les aporta más variedad a la hora de elegir. Incluso pueden ir a restaurantes y pedir pues un menú sin gluten o cosas así, o pan sin gluten y demás. Y esto tenéis que tener en cuenta que las empresas no se hubiesen molestado en hacerlo solo para el 1% de la población, porque como ya he comentado, me parece, las empresas buscan maximizar el beneficio, y maximizar el beneficio no es parar una planta de producción solo para abastecer al 1% de la población. Así que creo que aunque se esté beneficiando mucho esta gente, los celíacos que de verdad tienen un problema con el gluten, al resto nos están engañando y nos están intentando meter que el gluten es el demonio y demás. Incluso se hacen ahora también champús sin gluten y todo el cuidado de la piel también sin gluten y demás, que no sé si habrá alguna razón efectiva para hacer esto, pero sí que, como digo, la etiqueta o la espiga verde que pone sin gluten, pues vende mucho y la gente se aprovecha de ello. Una persona coge dos productos, independientemente de la calidad del producto que sea, y ve la espiguita del sin gluten y automáticamente se va a llevar ese, porque piensa que es al estar libre de gluten es mucho más sano y es mucho mejor, sin tener en cuenta pues el tipo de alimento que es, los ingredientes que lleva y ni siquiera el precio. Simplemente con ver que es libre de gluten, pues se lo va a llevar a casa, ¿no? Y esto es lo que me molesta y creo que se nos toma por tontos en este aspecto. Así que esto es lo que quería decir sobre el gluten. La investigación científica que avala lo que estoy diciendo, que lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando, es decir, hay gente mucho más inteligente que yo que se dedica a estudiar estos posibles problemas y estas relaciones con el gluten y con otros elementos, y la evidencia científica es clara. Si no tienes celiaquía, no deberías evitar el gluten por ningún tipo de anuncio promocional ni nada por el estilo. Al final siempre se resume en lo mismo, comer comida real, comida sólida, y basar tu alimentación en este tipo de comida es lo que te va a dar salud y te va a dar un mejor físico. Pero al final, como digo, todo se resume en lo mismo, en alimentarse bien y no dejarse llevar por todos estos vendehumos que al final lo que tratan es de llenarse los bolsillos y vaciarte a ti la cartera. Así que espero que esto te haya servido y que la próxima vez que veas un producto libre de gluten dejes de pensar que es más sano que otro simplemente por no llevar gluten. Y si te ha gustado, pues no dudes en dejarme tu valoración de 5 estrellas en iTunes, tus comentarios en iVoox, tus me gusta en iVoox. Y por cierto, no sé qué ha pasado que los comentarios de iVoox no me llegan las notificaciones, no me llegan los emails y están activadas, no sé por qué serán, pero han dejado de llegarme, así que si no os contesto, sabéis que suelo contestar a todo el mundo en los comentarios de iVoox, pues es por esto, es porque no entiendo por qué pues han dejado de llegarme. Así que os digo que si queréis preguntarme algo o queréis, es un mensaje que necesita respuesta, pues contactéis conmigo en findeselanube.com/contacto, que ahí sí que me llegan los mensajes, pero no por iVoox, porque ahí ya digo que es que no puedo leerlos. Así que eso os lo digo por si os sirve de algo y queréis contactar conmigo y que os conteste. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí, por darme todo vuestro apoyo, y como siempre nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!